www.ovnis.tv. Punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. Aquí lo escuchaste. Punto cero. Un gusto saludarlos. Se encuentra frente a estos micrófonos Dino de Labra. Dino, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente para encontrarnos con la información, como siempre. Así es, pues gracias. Y también se encuentra Roberto Contreras. Roberto, un gusto. Un placer aquí estar con Dino para platicar de muchas cosas interesantes que hoy nos va a decir. Bueno, Dino, estamos en la Expo Cósmica aquí en el Distrito Federal, en la colonia Santa María de la Ribera, en el Rincón del Brujo. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo va funcionando? Pues creo que los primeros días han sido un poquito flojos, pero estamos actualmente recibiendo ya fluidez, hoy domingo, y pienso que más que encontrarnos con gente que tenga o quiera gastar dinero, nos encontramos con gente que quiere abrir su conciencia, y eso para nosotros es la mejor recompensa. Creo que hemos hecho el trabajo, como lo hemos hecho en el norte, y creo que aquí en el Distrito Federal, próximamente, ya que se componga un poquito la cuestión financiera, estaremos encontrando mejor respuesta para aquel que quiere encontrar herramientas o sintonizarte con esta información. ¿Qué es Expo Cósmica? Bueno, Expo Cósmica es un concepto único en México. Sabemos que existen algunas expos muy grandes que se manejan actualmente en la capital, en Monterrey, en Guadalajara, y nosotros hemos tratado de dar un concepto gratuito a la comunidad, sobre todo sintonizarlos y tener enfrente de ellos personajes que investiguen lo holístico, lo metafísico, lo esotérico, lo espiritual. Sabemos que estos temas pues están muy vilipendiados, ¿no? Todo el mundo sabe que hay amarillismo en estos temas. Tratamos de que la gente entienda que estos temas se pueden manejar muy con su conciencia, muy con su intuición, no tanto con una forma más dogmática. Por lo tanto, nosotros en nuestros eventos abrimos la puerta a la gente sin cobrarles un centavo y hacemos que así ellos se acerquen a esos temas y puedan de alguna manera entender que hay mucha información que hay que digerir y que se pueden encontrar a personas que son terapeutas verdaderos y que pueden ayudarlos, ¿no? Dino, ¿este tipo de expos va por toda la República o qué áreas agarra? De hecho, estamos actualmente sintonizados ya en el norte, lo que es la zona de Baja California, California, y próximamente estaremos en Chicago y Nueva York. En California hemos estado manejando Los Ángeles, el área conurbada de Los Ángeles, ya sea San Gabriel, ya sea el centro de Los Ángeles, en el Convention Center o en Anaheim. Se trata precisamente de que la comunidad hispana reciba esa información, ya que esa información está un poco vedada. Ya sabemos que el público anglosajón es el que se lleva toda esa información en este tipo de temas, y ahora llevándoles a algunos investigadores o algunos terapeutas mexicanos o argentinos o españoles que quieren trabajar con estos temas en California y en Baja California. Dino, ¿tiene algún requisito la persona que tú presentas? Y me refiero en este caso a lo paranormal ovni. No hay ningún requisito, pero lo que sí es importante entender es que nosotros queremos que quien vaya a dar información. Soy referente a la pregunta, porque ya ves que hay muchas personas que desafortunadamente desprestigian lo que hacemos, entonces por eso te pregunto. Bueno, mira, desde el hecho y desde el punto de vista que tú lo manejas, es interesante porque sabemos quiénes en este mundo de los ovnis y los paranormal, sabemos quiénes son los charlatanes, ¿no? Por lo tanto, automáticamente estos personajes no se acercan. No se acercan porque, pues obviamente dicen que ahí se les va a desprestigiar o que se les va a hacer un tipo de artimaña, pero la realidad es que uno mismo sabe quién es en este mundo, en este mundillo, el tema ovni y paranormal. Sabemos quiénes son los responsables de dar verdadera información. ¿Cómo quién, Dino? Actualmente el más conocido, Víctor Camacho y su grupo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con él, Dino? Bueno, yo que Víctor, sabemos que hace 14 años él se inicia como presentador de música en una estación. Empieza a decirle a la gente que si le mandan relatos de algún tipo, y empieza a recibir cartas de gente que le relata paranormal. Él empieza a leerlos y se da cuenta de que la gente responde de una manera tremenda, ¿no? Allá en Los Ángeles. Él empieza a tratar de entrevistar a gente especializada en el tema. Obviamente en el área de Los Ángeles no hay, como en mi área, en Tijuana, no hay mucha gente que hable de esto. Y empieza de alguna manera a invitar a gente de México o a gente que esté cerca de Los Ángeles y de alguna manera se involucra, ¿no? Su programa era muy exitoso en aquel tiempo, en varias ciudades, se abrió con mucha fuerza, es un hombre con cierta voz, con fuerza, pero cuando él se inmiscuye de una manera no profesional y se dice investigador, conferencista internacional, ahora chamán, sanador y muchas cosas, es donde se envuelve en el tema que todos conocemos de la charlatanería y en el engaño con la gente. Por lo tanto, utiliza temas que llaman la atención en las ciudades para tratar de entrar y poderle sacar la plata. Oye, Dino, pero en parte de esto, ¿no fue culpa tuya? Pues no creo que sea culpa mía, no, porque... No, no digamos culpa, ¿no le diste cierto impulso? ¿No se aprovechó algo de ti? Bueno, sabemos que Víctor Camacho se aprovecha de todos, ¿no? Se aprovecha de todo aquel que quiere salir a la luz pública, los utiliza, y hay nombres muchos, ¿verdad? Entonces, generalmente termina peleado con ellos, la mayoría de las veces por ego, por dinero, y en este caso fue lo que yo hice. En el 2002, él se acerca conmigo, él quería entrar o iba a entrar a una estación en Tijuana. Yo tenía mi programa de radio en aquel tiempo, Esfera Cósmica. Él me pidió que hiciéramos un enlace, con todo gusto lo ayudé. De hecho... O sea, ¿no lo conocías bien todavía? A Víctor Camacho lo conocí bien, bien en persona cuando me entrevistó en el Congreso Internacional de Chihuahua, cuando di una conferencia yo en el Teatro de la Ciudad. Ahí estuve con Sixto Paz, con Stanton Friedman, con algunos investigadores importantes. Di una conferencia, yo era el único de México programado, y ahí me entrevistó y me preguntó que si había la posibilidad de ayudar para difundir su programa en la ciudad de Tijuana, porque iba a entrar a una cadena importante de los Estados Unidos a Tijuana, y con todo gusto lo ayudé, como siempre lo he ayudado. Pero después te das cuenta que no es lo que uno esperaba, desafortunadamente. Obviamente la personalidad de él es así, o sea, él utiliza a su gente, a la gente que está alrededor, la utiliza hasta que ya no le sirve. Eso es una realidad que le puedes preguntar a mucha gente, inclusive en la zona de Los Ángeles, si te das cuenta, pues hay gente que ya no lo quiere por esa razón. Yo creo que lo importante de esto es entender que hay gente que quiere a veces suplantar o no quiere entender, que sus ciclos en la radio, en la televisión, en los medios, en su propio trabajo y en su vida terminan, y en este caso él lo que está haciendo es está forzando en este caso la información. Sabemos que en la zona de Los Ángeles, y él lo sabe, en la zona de Los Ángeles nadie lo va a ver ya. Sabemos que en la zona de Tijuana igual, la gente ya no quiere saber nada de él. Él pide mucho dinero, está pidiendo dinero para seguir adelante. Creo que eso es denigrante para los que nos hemos dedicado a los medios, totalmente denigrante. Ahora está sorprendiendo a la gente en México con la información, y creo que en 2-3 conferencias más la gente se va a dar cuenta quién es verdaderamente Víctor Camacho, ¿no? Dino, ¿tú eras del OMIFO? ¿Qué es el OMIFO? No sé, explícame, porque no existe lo mismo. Pero estuviste tú, si participaste en ese congreso ahí en Chihuahua, fue donde se dio las bases para que se iniciara este grupo, que en teoría iba a estar integrado por la mayoría de investigadores del fenómeno OVNI en la República Mexicana. Pero después, ¿qué sucedió o qué? El congreso que te menciono, el 2003, el congreso internacional, ese no era de OMIFO, nada tenía que ver. Ahí se gestó, a lo mejor, Víctor, una plática con Jerónimo Flores, con Rivera de ahí de Chihuahua, con los grupitos que hay ahí en Chihuahua. Lo que se trató fue un intento de unir a grupos del norte y de algunos de México, fue un intento. En realidad OMIFO nunca se gestó como debió haber sido, nunca se dio en papel, nunca hubo un registro, y aquí lo único que sucedió es que, igual como lo decimos, Víctor Camacho, Jerónimo Flores, utilizaron a esa parte de organización como OMIFO para darse a conocer ellos en la Unión Americana, para ir a representar a los investigadores mexicanos, cuando eso fue solamente una mentira, fue un uso, lo mismo que hace siempre nuestro estimado Víctor. Víctor recientemente trajo a un personaje que tú sí lo conoces y que vino aquí a decir cosas pues raras, ¿no? Sobre el problema que tuvimos. ¿Del qué nos puedes platicar? Bueno, pues te refieres, yo creo que a Alexander Villagrán Bachman, que su segundo apellido es Bachman, que sí, efectivamente yo lo conocí por ahí en el año 2000 en la ciudad de Tijuana. Él tenía su escuelita de inglés donde daba sus clases. Porque es del DF, ¿no? Él es originado, creo del DF, porque él dice ser europeo, obviamente, ¿no? Ya sabemos. Y aquí la situación es que la información que él estaba dando en aquel tiempo era una información interesante, porque hablaba de cuestiones tibetanas, de cuestiones de activación del ser, de ayudar a la comunidad, y estaba regularmente, yo creo, en su escuela haciendo algún trabajo interesante, ¿no? Lo presentamos en los medios de difusión, en mi programa, que en aquel tiempo era OVNI, la otra realidad, que después transformó a Esfera Cósmica. Lo presentamos ante la opinión pública, dando información acerca de actividades secretas en los Estados Unidos, bases subterráneas, algún tipo de intervenciones alienígenas. De hecho, él escribió un librito que se fusiló del internet, donde hablaba del daño de los extraterrestres en la Tierra, de cómo las razas habían llegado aquí, quiénes eran, los lagartos, los draconianos, toda la faceta conspiranoica del tema extraterrestre, ¿no? Y creo que hasta ese momento era estéril, porque pues la gente tenía la información. En la frontera normalmente no tenemos mucha información, tenemos programas importantísimos como los que tenía en aquel tiempo Art Bell, que ahora es George Nuri. Todo mundo estamos de alguna manera sintonizados a ese tema. Lo que ocurrió, pues obviamente, en los siguientes años, es que lo presentamos nosotros en conferencias en Tijuana, teníamos unos llenos importantes, y después él quiso cobrar un dinero en demasía, lo cual yo le di las gracias. No era mi tema, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, descríbenos esa parte. Bueno, la parte de aquí, la cuestión es que nosotros, cuando empezamos en la radio, empezamos a dar conferencias y no se cobraba en un principio las conferencias. De hecho, gracias a él, se empezó a cobrar conferencias, con algunos conferencias interesantes que llegaban a la ciudad de Tijuana o que iban de visita con nosotros al programa de radio, ¿no? Ahí, en ese momento, cuando se empezó a cobrar y cuando se llenaba el teatro en el que estábamos, pues obviamente ocurrió que el hombre supo que esto se le podía sacar dinero, ¿no? Y fue donde entró a una parte en la cual empezó a verle el lado comercial. En ese momento yo le presento a Víctor Camacho a Alexander. No quería en un principio entrevistarlo porque decía que era desconocido. Yo le pedí de favor que lo hiciera, lo presentan, me dice: ok, vamos a hacer la presentación. Y al presentarlo, pues obviamente se enamora de él, ¿no? Se enamora de su información. Más bien yo que le ve el signo de pesos, ¿no? Que eso realmente es al final de cuentas. Pero se enamora de esa información, lo empieza a trabajar. A mí me pide que cobremos a la gente una cantidad exorbitante, que eran $100. Y yo le digo: sabes que yo no trabajo en eso, mejor pues vete a los Estados Unidos, ¿verdad? Mejor, y ahí que Dios te bendiga, hermano. Así quedamos. Nunca nos peleamos, nunca hemos tenido ningún problema. Aquí la situación es ahora que Víctor Camacho pues ha tenido bien hablar a mis espaldas, a hablar a la gente que me conoce, decir que lo he robado, que lo he timado, que... ¿Y si has hecho eso o no? Jamás en mi vida he hecho ningún trato con Víctor Camacho monetario ni de ningún tipo. La única forma de acercamiento que tuvimos formal fue cuando tratamos de hacer la organización de Omifo, que obviamente pues fue todo un engaño, ¿verdad? Para la comunidad fue un tremendo y total engaño. Y el enojo más fuerte fue el día que a los investigadores de Chihuahua, es un evento que hicieron en Guanajuato, el doctor Burke creo que lo hizo en Guanajuato, en el Teatro del IMSS. Lo que a mí más me causó, no enojo, sino que me causó tristeza, y se lo dije a ellos en correo y por teléfono, que a los investigadores de Chihuahua, que eran 15 que llegaron ese día al teatro, se les intentó cobrar por entrar como cualquier otro. Se quejaron, se fueron, se regresaron a Chihuahua. Cuando yo supe, yo hablé con Víctor Camacho, con Jerónimo Flores, los flamantes presidente y vicepresidente, y les dije que eso era denigrante, que era algo ambicioso. ¿Cómo cobrarles a unos investigadores que venían pagando sus viáticos y que venían incluso a dar una conferencia? Y ese fue el momento en el cual don Jerónimo Flores y Víctor Camacho pues me odiaron por subversivo o por haber opinado en algo que a mí se me hacía denigrante, y se me sigue siendo denigrante cobrarle a un compañero por entrar a ver su propia conferencia. Y es una estupidez. Hay personas quienes aseguran que la OMIFO realmente existe, que está conformada y que tiene representación en todos los estados de la República Mexicana. ¿Es cierto esto? O a ver, tú que estuviste allá adentro, Dino, platícanos cómo está el asunto. ¿Y por qué saliste de OMIFO? Bueno, es que en realidad nunca entré, el OMIFO nunca se hizo. Entonces la representación más que nada era en el sur con Polo Lascano, ingeniero Polo Lascano. En el norte era tu servidor. Y la zona de Chihuahua pues era cubierta por Gilberto Rivera. Pero en realidad, gente de Sonora, de Sinaloa, no había en realidad nadie que estuviera representando. En realidad, como te digo, OMIFO jamás se formó. Hubo un intento de formar OMIFO, pero al final de cuentas todos se dieron la cuenta de que lo que se estaba gestando no era más que una especie de organización en la cual Víctor Camacho y Jerónimo Flores iban a aprovechar esa representatividad. Entonces realmente nunca existió, nunca se dio a conocer como debe haber sido, con estatutos o como normalmente se hace una sesión. O sea, pero nunca llegaron a los estatutos ni nada. Jamás, jamás, jamás se llegó a nada de eso, solo a pláticas e intentos de hacer congresos en el norte, intento hacer congresos en el sur, pero para querer sacar fondos. ¿Pero fondos para quién? Si no había formación de organización, quiere decir que los fondos eran para Victorio y para don Jerónimo. ¿Se sabe cuántas personas estaban apoyando en un principio a la UMIFO y actualmente no sé si tengas conocimiento de ello? Éramos alrededor de 12 investigadores que estábamos apoyando la idea, porque es un ideal nada más, de formar UMIFO. Actualmente, pues Polo Lascano ya no es parte de él, Tomás Amador tampoco, tu servidor tampoco, algunos de Chihuahua tampoco. Creo que la organización actual que ha quedado es la misma que gestó esta conspiración. ¿Y hacia dónde iban en teoría? Porque creo, hasta donde yo tengo entendido, Dino, uno de sus principales objetivos era hacer un frente común contra Jaime Maussan. Bueno, es que aquí la cuestión principal de la organización era aglomerar a investigadores que verdaderamente tuvieran casos, que verdaderamente tuvieran un impacto en los medios, y obviamente después entraron los intereses, ¿no? Los intereses que obviamente todos conocemos, ¿no? De pegarle al que está arriba, al más grande, en este caso don Jaime. Digo, don Jaime ha representado una época en este sentido, pero en este caso el entrar o el querer entrar a la Ciudad de México, un mercado que en este caso logró Víctor, era precisamente eso, pegarle al que estaba en la zona, pretendiendo que los investigadores de México lo apoyáramos en ese sentido. Pero nosotros realmente nuestro propósito es más difundir y que la gente entienda este tema que ir sobre el que está arriba o ir sobre Jaime Maussan. Creo que es desgastar nuestra energía y nuestro tiempo, yo se los dije. Probablemente ellos lo que querían precisamente era entrar en este mercado y poder sacar dinero de la gente. A ver, para que nos quede bien claro, Dino, entonces quiere decir que por un lado había investigadores que, como tú bien lo mencionas, era difundir, que la gente conociera y comprendiera un 100% lo que implica el fenómeno OVNI. Pero por el otro lado, entonces, los dirigentes de este grupo que se estaba organizando era tirar el que estaba arriba. Yo creo que esa era una... Y conseguir beneficios, ¿no? Personales. Obviamente, al tú estar o involucrarte con el investigador que está en turno, el que tiene la difusión en el país, pues obviamente ibas a generarte también alrededor tuyo una promoción, ¿no? Una publicidad que después ibas a ser la resultante de que a lo mejor tú también estuvieras en los medios y que estuvieras hablando del tema y que a lo mejor la gente te siguiera, o si hay detractores que no les gusta la forma de trabajar de don Jaime, pues fueran obviamente de ese grupo. Pero creo que no se gestó por el hecho de que nosotros que nos dedicamos a los medios y hemos entendido que se trata este tema, no nos interesa estar en ningún tipo de confrontación, porque creo que el estilo de investigación o el profesionalismo que tenemos algunos nos impide llegar a involucrarnos con esa información. Vamos a retomar un poco de lo de este señor Alexander Bachmann. ¿Quién es? ¿De dónde lo sacas? ¿Dónde lo conoces tú? Ya nos has mencionado, bueno, que a qué se dedicaba, pero bueno, ¿de dónde lo sacas? Bueno, lo que pasa, como te mencionaba, es que yo organizo en el 2000 una gira de conferencias con Sixto Paz y con Jaime Rodríguez, un encuentro OVNI en el cual yo participo con ellos y hacemos una gira por Tijuana, Mexicali, Ensenada, impartiendo conferencias acerca del fenómeno OVNI. Y yo recibo una llamada a mi oficina de parte de él y me pregunta que si es posible intercambiar información con Sixto Paz, lo cual le digo que sí, claro que sí, no hay ningún problema. Me presenta él una organización que se llamaba U3B, que pues era apócrifa obviamente, y en la cual yo lo presento en un café con Sixto, platican un poquito acerca de la realidad ovni extraterrestre, sus impresiones. Alexander es una persona muy inteligente, una persona muy preparada en ese sentido. Platicamos los cuatro, porque en ese caso iba también Jaime Rodríguez, y quedamos de ayudar en el tema, ¿no? En la zona. Yo en ese momento pues soy invitado a la radio a tener un programa, y es cuando yo lo invito, le digo, acércate a nosotros para que des información, la gente tenga la información, y de alguna manera difundir este tema, como ya habíamos quedado, ¿no? Y así sucedió, hasta que se da cuenta de que hay posibilidades, obviamente, de sacarle un poquito de plata. ¿Pero por qué viene esto? Porque él alrededor del 2003 tiene un problema muy fuerte en su negocio, en el negocio que tenía de escuela de inglés. Él inclusive le pone el signo de peso a su camionetita, porque ya se va a la Ciudad de México con su esposa, que es de aquí, en la Ciudad de México. Y yo le digo, bueno, ¿qué problema tienes? Me dice, es que tengo un problema muy grave económico, estoy muy mal, como actualmente está. Y le digo, no, quédate, vamos a hacer unas actividades. Es cuando, como te menciono, empezamos a cobrar en las conferencias, gracias a él. Y le fue muy bien, te digo, le fue muy bien todo esto. Conoce a Víctor Camacho, se va a los Estados Unidos, hace conferencias, llena allá con Víctor Camacho en la sala de los velados, y es cuando Víctor pues lo adora, ¿no? Por la cuestión monetaria. Claro, pero desde un principio tu interés por invitarlo a tu programa o a lo que tú estabas haciendo, ¿era porque realmente manejaba información real? ¿Era información que él investigaba o de dónde sacaba todos esos datos? Bueno, hay que entender que Alexander, su información es del internet, total y completamente. En un principio él decía que era canalizada, que era a través de sus meditaciones. O sea, también es contactado. ¿O exactamente? Así. Si tú te puedes investigarlo un poquito hacia atrás, te vas a dar cuenta que él se presenta como conferencista, filósofo, contactado, escritor, Juan Camané y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, él decía que había información que bajaba de los archivos akáshicos en sus meditaciones, que bajaba 2.5 millones de información que le llegaba de la antigüedad, y hablaba del continente lemuriano, Atlante, hablaba acerca de todo lo que tiene que ver con civilizaciones que habían estado en la Tierra, hablaba de Nibiru, hablaba de los libros de Zacarías Sitchin, hablaba de David Icke, hablaba de muchos investigadores importantes que obviamente tienen mucho reconocimiento, Eric Van Daniken. Y toda la información que sacaba la internet, que mucha era intoxicación plena, y eso lo sabía, la intoxicación plena que hay en el internet, todos la sabemos. Entonces, hacía una mezcla, un mix de todo, y presentaba una realidad muy aparatosa y muy fuerte ante la comunidad allá en la zona de Tijuana y San Diego. Obviamente generaba también allá una expectativa tremenda, y se empezó a dar cuenta que esa información le causaría a la gente un gusanito, ¿no?, por estar ahí, y que realmente se llama morbo o amarillismo, ¿verdad? Y cuando él se da cuenta de todo eso, pues empieza a trabajar con esa información. Cuando él empieza a difundir, y eso tú lo puedes ver en su página web, empiezan a difundir, toda su página está completamente llena de terrorismo, está completa acerca de conspiraciones, monarquía, acerca de cómo nos manipulan la mente, acerca de proyectos como el proyecto HARP, acerca de los chemtrails, acerca de mucha información que ya tenemos en la frontera, que todos conocemos, y se da cuenta precisamente que la gente no conoce, la sorprende, y que en la Ciudad de México tampoco. Y obviamente llegó el momento en el cual ocurre lo que pasó aquí en el DF, la influenza, y creo que lo que él causó fue un terrorismo psicológico. Es para mí, y yo se lo digo con todo, de todo corazón, creo que es un irresponsable. Víctor Camacho lo es más, es un terrorista. Creo que es una persona nociva para este planeta. Sin nada personal, se los he dicho, no es personal. Creo que yo considero a Víctor una persona inteligente. Alexander también es una persona muy capaz. Sin que sea personal, les digo que son unos terroristas los dos, que lo que causaron esta ciudad es una psicosis, que pudo haber causado más muertes por algún suicidio, y creo que también las autoridades de México, la Secretaría de Gobernación, es una irresponsable también, porque no fue a esa estación a censurar y a clausurar eso que estaba sucediendo. La gente estaba esperanzada de que en la radio y en la televisión se le dieran las instrucciones necesarias, mientras que ellos decían, no se vacunen, no vayan a los centros de salud, los van a matar. Eso es un crimen a la humanidad. No, estos personajes no deberían estar transmitiendo aquí en México. Claro, ahora en ese mismo sentido, Dino, ¿cuál es el compromiso, cuál es la ética que debe de mantener una persona que se diga en primera instancia investigador de este tipo de temas, y en segunda, desde luego, tener frente a ti un micrófono y poder transmitir tu mensaje a millones de personas? Tenemos que recordar que el tema ovni, extraterrestre, conspiracional, es un tema que se maneja en un mar de hipótesis. Sabemos y lo hemos entendido que en los últimos 30, 40 años el tema ovni ha continuado hacia la misma vertiente. O sea, ha estado en un time loop, está dando en un ciclo, ha continuado en el mismo punto. Cuando tú te dedicas a los medios de difusión, cuando difundes la información, lo tienes que hacer desde el punto de vista periodístico. De ningún lado, no juzgar el lado, vamos a decir, de la verdad, entre comillas, o la mentira, ¿no? El periodista se dedica obviamente a hacer la difusión, y el público tendrá que investigar la información y decidir si la información entra en el entorno de su vida o no. Así de sencillo. Cuando tú tomas parte y ese micrófono lo utilizas, primero, para intoxicar a la gente, segundo, para sacar partida monetaria de él, pues entonces tú ya no eres ni periodista ni presentador. Vendes un producto o has creado una secta, y creo que a lo mejor para allá puede ir. Me llama la atención que hace unas horas que nos vimos, Dino, me comentabas algo de una conferencia donde participó Beckman, y algo pasó, ¿no? A ver, descríbenos, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, ha sucedido que ha habido algunos tipos de incidentes, ¿no?, en la zona, y esto lo conozco yo porque, como les comentaba, cuando Víctor Camacho entra a la zona de Tijuana, él me pide hacer un enlace de su estación en Los Ángeles, yo accedo, lo hacemos, le presento a mi público. Mi público, obviamente, hoy muchos de ellos lo siguen ahora, y yo recibo una llamada hace alrededor de unos 6-7 meses de un radioescucha de la zona de San Diego, California. La tomo de mi celular, era un lunes, y me dice, oiga, me dice, ¿qué es lo que está sucediendo con con el señor Alexander Bachmann, me dice, porque tuve una confrontación en una de sus conferencias en la Sociedad de Historia de Tijuana, me dice. Cuando él estaba hablando acerca de que los seres actuales iluminados del mundo, que todo el mundo conoce, Krishna, Jesús, Buda, todo lo que usted conoce, eran reptiloides o eran seres que estaban manipulando la humanidad, este hombre con su esposa se para y le dice, oiga, señor Alexander, si usted dice que todos esos personajes no son los que debemos de seguir, o por lo menos leer su información o sus biografías, indíqueme qué personaje que usted sepa o que me recomiende yo puedo seguir, ¿verdad? De qué religión, o no sé, de qué escuela, ¿verdad? Y él les dice que solamente si lo siguen a él tendrán la verdad y se salvarán. Este señor les dice, oiga, usted está hablando ya de mesianismo, usted es un mesías, ¿o quién es usted entonces? Le digo, si no me sigues a mí, te vas a morir, ¿no? Ya la palabra, ¿no? Y él le dice, ¿sabe qué? Yo me voy indignado y me voy decepcionado. Pues te vas a ir, te vas a morir, hijo de no sé qué. Y se empezaron a entrar en palabras, ¿no? En una serie de confrontación que ha tenido con mucha gente. En el internet hay un señor que usa un seudónimo que se llama Miguel Ángel López, que ellos, que tanto Víctor o Alexander, pensaban que era yo. Donde este hombre les ponía todo lo que era su vida. Y créeme, yo se lo dije a Alexander, no soy yo el que te está atacando. Te conozco muy bien, pero no me gustaría estarte atacando, no me interesa. Miguel Ángel López, el seudónimo, que ahí tengo los correos para la gente que los quiera, lo desnudaba cada vez que daba una conferencia. Le ponía cada punto de sus mentiras y de sus paranoias, y ellos lo odian, obviamente, y lo odiaban. Creo que este hombre es parte de un grupo de Tijuana que ya se dio cuenta de que estos personajes son nocivos en la ciudad también. Por eso es que hoy en día, y Víctor y Alexander lo saben, tienen 7 personas sus conferencias, ya la gente no quiere ir, la gente está asustada, no por lo que dice allá, sino está asustada por el grupo de gente que se le está acercando. Alexander trabajó mucho con el PAN, haciendo rituales con ellos, se metía a casas, él sabe a lo que me refiero, y trabajó con mucha gente del poder que estuvieron tratando de manejar la ciudad y que después, obviamente, al adquirir el poder, porque anteriormente el PRI, el que trabajaba en Tijuana, adquirieron el poder, y fue gracias a muchas cositas que se hicieron ahí, muchas cositas no muy, digamos, que no muy buenas, que se hicieron en rituales, y él sabe a lo que me estoy refiriendo. Estás hablando entonces del Partido Acción Nacional, él trabajó para él. Con el cual él se reunía en casas de algunos dirigentes y algunos exdiputados, que por cierto me presentó algunas veces, con los cuales me dijeron que querían que yo trabajara con ellos, fuera yo les di las gracias, yo no trabajo con nadie, con ninguna secta, ni con ningún tipo de partidos, soy apartidista, y que trabajaban con él y que le daban dinero, y que obviamente lo promocionaban entre su grupo, entre su séquito y grupo de poder, y que también algunas veces utilizaba patrocinios de él, ¿no? Entonces, ¿quieres decir con esto que este señor es un ilusos? Así es. Hace de todo. Así es. Pero nocivo, ¿no? Es peligroso porque puede ocasionar. Bueno, es peligroso. Yo no lo puedo juzgar si es nocivo o no, pero creo que la gente se va a dar cuenta quién es, como ya se dieron cuenta en algunos lugares de Baja California y California. Yo lo único que les diría a toda la gente es que investigaran un poco, que esa ignorancia que nos envuelve a todos los humanos a veces, que nos da la pauta para seguir a personajes como estos mesiánicos, investiguemos un poco y que utilicemos las palabras claves que él tiene a veces cuando menciona a personajes muy renombrados en el mundo conspiracional en Estados Unidos, y inclusive él da las páginas web, entre ellos George Green, ¿no?, que habla de los paradigmas, que él ya tiene un libro de paradigmas que lo tradujo, entre ellos gente que estuvo en mi programa de radio que son importantes en Estados Unidos, como Anthony Hilder, que fue el que hizo el libro acerca del 9-11, y el cual él, Anthony Hilder, se acercó conmigo ofreciéndome a personajes de allá como Ted Gunderson del FBI para que fueran mi programa a hablar, y que yo utilicé a Alexander para que fuera traductor de esos programas, y que obviamente hubo unas cosas muy interesantes ahí. Pero a partir de ese momento él entra en contacto entonces con ciertas personas que estaban en el ámbito de la política y, como tú bien mencionas, en diversos ámbitos, ya directo de la conspiración, y quizá para alimentar todo lo que él, las hipótesis que él estaba manejando. Así es, bueno, él desde hace tiempo, desde que de los años 90, tenía una organización que nomás era él y creo que su esposa, no sé quién más, que se llamaba U3B. U3B manejó información que él decía que era sensible, inclusive si ustedes lo logran entrevistar, él les va a decir que tuvo que irse a Rumania, que fue perseguido por el ejército mexicano en Ensenada, el grupo élite de inteligencia militar en Ensenada, que lo trataron de matar, eso es algo que él me menciona, y que tuvo que irse a Rumania algún tiempo, y que se entrevistó con gente de la Mossad y de gentes allá, y que sacó mucha información de las conspiraciones para Estados Unidos y para México. Él habla de que es el hombre que decodificó el 11-11 y una serie de cosas que realmente, si nos ponemos a investigar en el internet, el 11-11 pues es una investigación de muchos años, de mucha gente, y que no es precisamente de él. Entonces se mete al internet con las palabras que él menciona y se va a dar cuenta que están en páginas de internet de otras personas que tienen muchísimos años trabajando en estos temas y que son presentados en programas como el que te mencionaba, de Josh Nui, ¿no? De Coast to Coast, y que siempre, todas las noches, nosotros allá en la frontera ponemos ese programa y nos deleitamos con todas las cosas que dicen. Nos deleitamos, no nos terrorificamos. Por lo tanto, esa información que él da, pues es información que ya todo el mundo conoce, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces, con todo esto que nos has planteado, Dino? ¿Cuál consideras que sea el objetivo de este señor? Pues el objetivo es salir de la bancarrota en la que está, ¿no? El problema financiero que tiene Alexander y el problema grave que tiene Víctor de bancarrota en los Estados Unidos, ¿no? Crear un grupo de gente que lo apoye, el grupo de los 300, como él le llama, para que le apoyen y le den 20, 30, 40, 50 dólares y él poder seguir, ¿verdad? Y continuar. Alexander pues está mal económicamente, lo ha estado durante mucho tiempo. Inclusive se vino hace un año para México con toda la mudanza con su esposa a poner su escuela, fracasó y regresó nuevamente a la frontera. Entonces creo que por ahí va la cosa. Esta cuestión más económica, creo, que a lo mejor querer dañar a otros. Igual también un poquito de ego, tratar de trascender y sentir que la gente en México ya lo quiere y lo ama por la información que da. Ya para concluir, Dino, ¿es auténtica, es inventada o qué pasa con la información? Acuérdate que en el internet hay una información que realmente no es verdadera. Y eso te lo puedo comprobar bien sencillo. La gente que lo estuvo siguiendo, Alexander, durante esos días de contingencia y de problemas, él mencionó y lo puso en su página web un video de una entrevista donde una supuesta vocera del gobierno decía cómo trailers mexicanos transportaban la influenza, ¿verdad? Y la transportaban a Virginia, a ciertos lugares. Estaba realmente en el YouTube, estaba esa información. Él la pone en su página web y dice: miren, aquí está la comprobación de lo que estoy diciendo que es verdadero. Eso lo dijo un día después de la influenza. Pasaron dos días y en el mismo programa de Víctor Camacho, porque esa información la mandaron ellos a todos los correos de todo el mundo, se disculpa y dice que esa información no era verdadera. Con eso te das cuenta de las grandes mentiras y de todos los problemas psicológicos que tiene. Claro, ¿tú tienes ese correo? Creo que lo debo tener por ahí, porque yo en ese sentido me enteré porque ellos mismos mandaron la información a mucha gente. ¿Sí? Y me enteré de que ese correo se había difundido en otros lugares donde se decía que los traileros mexicanos le habían pagado $5,000 para transportar el virus de la influenza, y lo decía una vocera, supuesta vocera, y en este caso, después en el internet, en YouTube, decía: this video is fake. Fue un video que alguien grabó para precisamente reírse de toda esta gente loca que hay en este mundo. Bueno, Dino, para finalizar, y tú que vienes de Tijuana, tú que estás en estos medios, ¿qué le dirías a la gente que ahora tiene que oír y estar conviviendo con este tipo de información? ¿Qué mensaje le dejarías? Pues yo les diría que tengan mucho cuidado con la información que se maneja, ¿no? Y que, como les decía, esas palabras claves que utilizan ellos, ¿no? George Green y que el paradigma, vayan y metas al internet, pongan ahí paradigma, George Green, investiguen a todos los supuestos doctores, biólogos, microbiólogos que dicen ellos, que los investiguen verdaderamente en el internet, que inclusive hasta llamen a los teléfonos que dan ahí y pregunten: ¿existe o no existe? ¿Quién es? ¿De qué se trata? Para de esa manera darse cuenta hasta dónde ha llegado este mundo conspiranoico y hasta dónde a usted, por esa cantidad que pagan, 300, 400 pesos que le cobran a veces, o por esos supuestos talleres de qué, ¿verdad? Realmente no valen la pena en ese sentido. Si verdaderamente la información que van a recibir es una información única, o si verdaderamente le están dando ahora sí que información que ya está intoxicada en el internet. Pues muy bien, pues Dino de Labra, un gusto haber conversado contigo y pues gracias por esta entrevista. No, a ti, Johanan, y creo que es importante que se difunda esta información para que la gente se dé cuenta, ¿no? ¿Quiénes somos? Todos somos transparentes, Johanan, Roberto. Somos transparentes, la gente nos puede encontrar en el internet, ver qué hemos hecho, cuál es nuestra trayectoria, hacia dónde va nuestra trayectoria. Y creo que es importante que la gente sepa que aquí en México hay investigadores verdaderos, hay periodistas que se dedican a los medios, profesionales que no engañan al público y sobre todo no le quitan su dinero ni su patrimonio. Pues gracias, hemos escuchado a Dino de Labra, investigador del fenómeno de los no identificados allá en Tijuana, al norte de la República Mexicana. Roberto, gracias. Gracias, y es pues relevante esta información que nos da Dino, aunque ya sabemos algunas cosas, alguien que conoce tan profundamente cómo estuvieron la situación, pues es muy, muy interesante como para que lo demos a conocer y sepamos con quién, a quién escuchamos, a quién le abrimos la mente. Pues amigos, estamos en contacto. Hasta la próxima. Aquí lo escuchaste. Punto cero. En exclusiva. Punto cero. www.ovnis.tv